Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, hoy es 15 de diciembre de 2014. Son las 12 y media y les habla Esther Diez. Venimos cargados de noticias, como los Reyes Magos que están por llegar. Traemos las últimas noticias de este año que inevitablemente se acaba, dando paso a un 2015 que esperamos más próspero y mejor. Antes de dar paso a la información, les dejamos con la predicción meteorológica con Emiliano Hernández. A partir de hoy generalmente se presenta una situación que conlleva días despejados con temperaturas bajas. La máxima oscila entre 13 y 9 grados y la mínima entre valores positivos y negativos el jueves y el sábado. Pero tenemos una buena noticia. Los días de Navidad y Año Nuevo permanecerá la situación anticiclónica, con lo cual tendremos unas Navidades con días despejados. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación del Lesionado Medular que les adelantamos en titulares. La FLM recibe el premio de instituciones del Foro de Justicia y Discapacidad. La Fundación del Lesionado Medular ha recibido este jueves 4 de noviembre del 2014 el premio del Foro de Justicia y Discapacidad en la categoría de instituciones. El Departamento de Terapia Ocupacional de la FLM publica su primer artículo en una revista especializada. La Fundación del Lesionado Medular publica su primer artículo en la revista Journal of Accessibility and Design for All. Un fármaco regenera el crecimiento nervioso en ratas con lesión medular. Los animales mejoraron su capacidad de movimiento y las funciones de vejiga. Curso Educación y Cuidados del Perro mediante el Ocio, Escuela de Formación de Putuluku. Educación y Cuidados del Perro mediante el Ocio, un curso para dar a conocer los cuidados del perro a personas con lesión medular. Pasamos a la información. La FLM recibe el premio de instituciones del Foro Justicia y Discapacidad, una noticia de Luis Suárez. La Fundación del Lesionado Medular ha recibido este jueves de noviembre del 2014 el premio de Foro de Justicia y Discapacidad en la categoría de instituciones. El presidente de la FLM, Miguel Ángel García Oca, ha sido el encargado de recoger el galardón en manos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La Fundación del Lesionado Medular es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1997. En la actualidad cuenta con un centro de rehabilitación, un centro de día y un centro de residencia especializados en la atención de personas con lesión medular, cuya actividad ha permitido desarrollar una red de servicios que favorecen la independencia y participación social de este colectivo. El Departamento de Terapia Ocupacional de la FLM publica su primer artículo en una revista especializada con Mónica García. La Fundación del Lesionado Medular publica su primer artículo en la revista Journal of Accessibility and Design for All. El artículo se titula Realidad Virtual en Rehabilitación WITM, como una herramienta de terapia ocupacional en personas de lesión medular. En el Congreso de 2013, DRT for All, que organizó la Fundación 11, se presentó una ponencia sobre el trabajo con la UI que se lleva a cabo por parte del Departamento de Terapia Ocupacional de la FLM, el cual fue elegido como uno de los mejores proyectos presentados y seleccionado para realizar el artículo en la revista JAX. Esta revista tiene un carácter científico, técnico y multidisciplinar, por lo que se incluyen artículos de investigación, tanto básica como aplicada, y proyectos de buenas prácticas, todos ellos centrados en la accesibilidad universal de tecnologías, productos y servicios que contribuyan a la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. Escuchamos a Belén Gómez, responsable del Departamento de Terapia Ocupacional. un trabajo que hemos hecho sobre el trabajo que hacemos con la UI en terapia ocupacional, ya que a raíz de empezar a utilizarla se vieron bastantes beneficios y mucha motivación en los usuarios. El artículo reúne esas mejorías y también una encuesta con la satisfacción de los usuarios y la motivación como ha aumentado, también las adaptaciones y la forma de trabajo que tiene el departamento de terapia con la UI. Un fármaco regenera el crecimiento nervioso, con Luis Suárez. Un nuevo fármaco que estimula el crecimiento de los nervios ha demostrado ser capaz de recuperar el movimiento y control de la vejiga en un grupo de ratas con lesión de médula espinal. El estudio que se publica en Nature aporta una nueva información sobre estos mecanismos que impiden el crecimiento nervioso y puede ayudar al desarrollo de nuevas terapias para la recuperación de la médula espinal. Después de la lesión de la médula espinal, los nervios tratan de cruzar la zona de la lesión y volver a conectarse con otras células, pero son obstáculos después de la lesión. Ahora este equipo ha diseñado un medicamento llamado ISP que bloquea la enzima de la obstrucción del cerebro y la médula espinal. Los investigadores demostraron que las ratas paralizadas a las que se inyectó el medicamento bajo la piel se produjo una restauración del crecimiento nervioso, lo que acompañó a una mejora en los movimientos y en la función de la vejiga. Entender por qué los nervios no pueden volver a crecer después de la lesión de la médula es un importante requisito previo para el desarrollo de tratamientos eficaces de las personas con lesión medular. Existen otros tratamientos, como los trasplantes de células madre, que están investigándose, pero esta nueva aproximación resulta muy atractiva, ya que ofrece un método no invasivo de estimular la reparación de la médula espinal. Curso Educación y Cuidados del Perro mediante el Ocio, Escuela de Formación de Petulucu, con Mónica García. Educación y Cuidados del Perro mediante el Ocio es un curso para dar a conocer los cuidados del perro a personas con lesión medular. La Fundación de Lesionado Medular, FLM, con la colaboración de la Escuela de Formación de Petulucu, organiza en Madrid la segunda edición de Educación y Cuidados del Perro mediante el Ocio. Un curso que pretende ayudar a conocer los cuidados del perro a personas con lesión medular. Esta experiencia, única en España, fomenta la integración social de las personas con lesión medular a través de los animales. El curso es realizado por 6 personas con lesión medular, con un perfil definido, y a las que la compañía de una mascota, en este caso de un perro, les va a mejorar la calidad de vida. Gracias al contacto con estos animales, las personas con discapacidad pueden mejorar su movilidad, valor emocional y mejoría del estado anímico, entre otras, gracias al vínculo especial que se forma entre el perro y su amo. A continuación, Yago Barquero Sánchez, responsable de animación sociocultural de la FLM, nos comenta algo más sobre este tema. Bueno, pues los beneficios son muchos. De primera, pues es tener un compañerismo, tener una motivación, una asistencia, una regularidad, pero sobre todo poder hacer ver a la gente y ellos mismos que, aunque sean personas con lesión medular, pueden tener una mascota, hacerse cargo de ella, educarla y cuidarla. Escuchamos algunos apuntes culturales con Emiliano Hernández. Este jueves 18 de diciembre se celebra la tradicional comida de Navidad de la FLM. Te esperamos. La semana pasada, Triple Executive visitó la fundación. Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta enero deseándole felices fiestas y próspero año nuevo. Estamos llegando a las 12:40 y nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana. Garrapos, barracos, garbanzos, gazapos del informativo. Los nervios tratan de cruzar la zona de la lesión y volver a conectarse con otras células, pero son obstaculizados por el tejido de la cicatrización que bloquea la enzima de la que obstaculiza la circulación de información y facilita la conexión.